manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre. Nos da mucho gusto estar con ustedes en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Para la Universidad, para la División de Ingeniería, es grato estar aquí con ustedes en este esfuerzo que hace nuestra alma mater por comunicar el conocimiento que se genera, que se investiga en su interior. Y bueno, empezar con el primer programa de Ingenio en este 2014, pues es satisfactorio, porque pues un año más de retos, un año más que esperamos sean nuestros contenidos del gusto de usted, y pues en el cual trabaja un enorme equipo de los programas de ingeniería, tanto maestros como estudiantes, como funcionarios. Y desde luego, pues con el apoyo de Radio Universidad, que dicho sea de paso, pues es una institución que la máxima casa de estudios de la región noroeste, y que una de sus funciones sustantivas es precisamente la vinculación, la difusión del quehacer científico y tecnológico. En ese sentido, pues empezamos este 2014 con nuevos brillos, esperando que usted nos brinde su atención todos los miércoles de 9 a 9 y media. Y bueno, ¿qué les quiero decir? Vamos a traerles las notas interesantes de este 2014. También un balance que hace nuestro señor rector Heriberto Grijalva del año que acaba de terminar, el 2013. Trataremos algunas notas también de cómo inicia la tecnología a nivel mundial, que también cómo se observan algunos proyectos que han estado desarrollándose en nuestra alma mater. Y en la sección de la entrevista, pues tenemos a estudiantes muy talentosos que acaban de llegar, ¿sabe usted de dónde? De Hong Kong, China. Por allá estuvieron tres estudiantes del área de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Departamento de Ingeniería Industrial. ¿Qué hacían en China? Pues fíjense. De eso nos van a platicar. Un guante traductor para sordos, un dispositivo electrónico. Y ellos se encuentran aquí en la cabina de Radio Universidad. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Como les mencionaba, pues las secciones que siempre traemos aquí en la agenda para dar a conocer los aspectos más relevantes que están sucediendo en el mundo. Y bueno, inicia Gran Exposición Mundial de Tecnología aquí en Las Vegas, aquí en Arizona, y que tiene que ver con las innovaciones. Usted sabe que el mundo de la electrónica es impresionante. El paso que esta lleva en evolución, en innovación, es impresionante. La guerra, seguramente, la guerra de competitividad de las empresas, pues se ve más en el mundo de la electrónica. Y bueno, dice una nota, la muestra de electrónica al consumidor CES, la mayor exposición anual de tecnología del mundo, iniciará este martes en Las Vegas, Nevada, con la participación de expertos y asistencia de unos 150 mil personas, más de 5 mil empresas, para que se dé usted una idea de todo el mundo. Entre las nuevas tendencias en electrónica destacan computadoras adaptadas a la vestimenta y automóviles conectados al internet. Se espera que este centro 2014 marque una notable diferencia con la edición del año pasado, cuando muchas compañías tecnológicas se centraron en la exhibición de nuevas tabletas y teléfonos inteligentes. ¿Qué le quiero decir? En una evidencia de los rápidos cambios que de la electrónica, la industria trata ahora de adoptar nuevas cosas, mientras el mercado de los teléfonos inteligentes muestra signos de saturación. Esta exposición de este año, con si se dan cita, pues una gran cantidad de compañías a nivel internacional. La industria electrónica, pues, seguramente será de las más importantes y empiezan con el pie derecho en este enorme evento aquí en Las Vegas, Nevada. Bueno, ¿qué les quiero decir? Usted verá, será testigo de una serie de cambios de innovaciones tecnológicas como una pantalla de televisión de más de 100 pulgadas con una calidad que para qué le cuento. Una calidad impresionante en píxeles, una resolución impresionante. Y bueno, ¿qué le quiero decir? Pues seguiremos maravillándonos seguramente en el 2014 con el descubrimiento de nuevos materiales, de nuevos dispositivos, de computadoras más veloces, de telecomunicaciones más impresionantes. Preparémonos pues a maravillarnos con el avance de la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo estamos en nuestra Universidad de Sonora? Pues mire, deje comentarles que nuestro señor rector hace un balance muy somero, de alguna forma muy representativo de el liderazgo de la Universidad de Sonora. Se reafirma, dice el señor rector Heriberto Grijalva Monteverde. Durante el 2013, dice una nota de nuestros amigos de la Dirección de Comunicación, la universidad avanzó en su consolidación académica, científica y cultural, lo que le permitió mantenerse como la mejor institución de educación superior del noroeste y entre las mejores 10 del país, afirmó el señor rector. Entre los avances del 2013, destacó la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, documento que regirá el rumbo institucional, académico, científico, cultural y artístico y administrativo de esta casa de estudios y que retoma las opiniones de toda la comunidad universitaria. También destacó el mejoramiento del proceso de ingreso a la institución, así como el índice de retención, pues cada vez son más los alumnos de nuevo ingreso que al término del primer semestre se reinscriben al segundo. Este es un gran avance y hay que continuar fortaleciendo este y otros indicadores educativos, reconoció. También subrayó que la actividad de investigación avanzó considerablemente, pues la mayoría de los proyectos científicos pasaron del ámbito básico al aplicado. Y como producto de ello, la universidad mantiene 12 trámites de solicitud de patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, lo que la convierte en la institución en la novena universidad pública con mayor grado de desarrollo en innovación tecnológica. Fíjese, ese es un avance muy impresionante, importante que marca seguramente o allana el camino para fortalecer el registro de patentes precisamente. A nivel de la planta docente, menciona que el 90% de los maestros de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado y de esta cifra 40% tienen grado de doctor y además se tienen 50 cuerpos académicos consolidados y en consolidación. Es un avance, la verdad, muy, muy, muy meritorio de nuestra alma mater. Con estos y otros logros, la Universidad de Sonora concluye el 2013 con el firme compromiso de formar a los mejores profesionistas del estado. No solo con una excelente preparación académica, sino también con una visión integral y sensible a los problemas de la sociedad. El compromiso de la universidad finalmente es con la sociedad. 2013, un año muy importante para la Universidad de Sonora. Y bueno, también déjeme comentarles que en este mismo tenor logran estudiantes, profesores y trabajadores de la Unison más de 50 premios en el 2013. Una nota también de nuestros amigos de prensa de la Dirección de Comunicación. Esto habla muy bien. Un reconocimiento a nivel nacional, internacional, regional y municipal. Maestros, estudiantes y trabajadores, juntos, con un solo fin, son reconocidos con más de 50 distinciones, fíjense. Y déjenme mencionarles, antes de pasar a nuestra sesión de la entrevista, y lo habíamos comentado ya en programas anteriores, tenemos abierta la convocatoria del primer encuentro regional de turismo rural sustentable, el cual se está planeado realizar el 10 al 11 de abril del 2014 aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Desarrollo comunitario, los grandes temas: educación, cultura, recreación e investigación. Turismo, un turismo alternativo para fortalecer a las comunidades y sobre todo en nuestro estado de Sonora, que es el segundo estado más grande del país y con una riqueza impresionante en ecosistemas, en historia, en geología, en ecología, que bueno, hay que aprovechar esta enorme beta y potenciarla a su máxima expresión, juntos con dependencias gubernamentales, con organizaciones privadas, con asociaciones civiles, entre otros. Este primer encuentro regional de turismo rural sustentable es un esfuerzo de nuestra Universidad de Sonora que integrará seguramente a otras dependencias del gobierno. ¿De qué se trata? Pues fíjense, de presentar proyectos, presentar ponencias, tanto escritas como en cartel, como resultados de investigación que hayan realizado la comunidad académica con los siguientes temas: turismo rural, estrategia de desarrollo rural regional y local, repercusiones ambientales y culturales, conservación de la biodiversidad, manejo de paisajes y sustentabilidad, género y turismo rural, educación ambiental en el turismo rural, los grandes temas, agroturismo, rutas de agroalimentarias y gastronomía, las regiones mineras como detonantes del turismo rural, geoturismo, un potencial de Sonora, paleontología, geología, rutas históricas de las Misiones, que de todos conocido, rutas de playa y biodiversidad en el Mar de Cortés, estudios económicos administrativos del turismo rural, políticas públicas en turismo rural, las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas al turismo rural, experiencias exitosas en turismo rural en México y a nivel internacional. Esta convocatoria está abierta, la seguiremos promoviendo a lo largo de sus programas de radio, aquí en Radio Universidad y en diferentes medios. Para mayores informes, aquí con su servidor, Rafael Pacheco, en la División de Ingeniería. Puede usted observar la convocatoria en la página web de la División de Ingeniería, www.ingenierias.uson.mx. La convocatoria, primer encuentro regional de turismo rural sustentable aquí en la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bueno, siempre es grato iniciar el año. El día de ayer tuve la oportunidad de estar por ahí con nuestro amigo Ricardo Alberto Rodríguez Carvajal, el jefe del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. Y bueno, para mi sorpresa, tenía a tres personas, tres estudiantes, en su aula, en su salón, en su oficina. Y me enteré de una noticia que me impresionó. Y dije, no, a ver cómo le hacemos, pero estos estudiantes tienen que estar. Vamos a empezar bien el año con ellos. Y se trata de César de Jesús Cota Castro, Víctor Gabriel Pesqueira Fiel. Ellos son de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, del Departamento de Ingeniería Industrial. Y resulta que estuvieron en China, en Hong Kong, China por allá, en el lejano oriente, los días precisamente de Navidad, 24 y 25 de diciembre, estuvieron por allá. ¿Qué hacían nuestros tres estudiantes en Hong Kong en esos días? Platícanos, César de Jesús, muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. César, buenos días. Antes que nada, y pues fuimos a presentar un proyecto en el que ya teníamos trabajando más de un año, nosotros tres. Nos enviaron pues la carta de aceptación en octubre y desde entonces nos estamos preparando para presentar una ponencia en la conferencia de eléctrica y electrónica. Eso, Carlos, un dispositivo, no, bueno, se dice fácil. ¿Cómo, platícame la historia, de qué se trata, qué fueron a hacer y todo lo que tuvieron que pasar para estar en esta enorme conferencia? ¿Cómo le llaman? Conferencia Internacional Eléctrica y Electrónica en Hong Kong. Buenos días. Pues fue muy importante para nosotros. Fue muy importante para nosotros saber que jóvenes como nosotros puedan llegar a hacer algo así. De hecho, no cabíamos en la alegría de que, los estudiantes como nosotros, los estudiantes de la Universidad de Sonora, podemos llegar a hacer muchas cosas. Entonces llegó el momento de empezar a trabajar más en el proyecto para poderlo llevar a presentar a nivel internacional. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto se trata de un guante que traduce el lenguaje de señas que utilizan los sordos para comunicarse. Un dispositivo electrónico, se va a poner un guante que es totalmente portátil, no necesita estar conectado a una computadora ni nada. Y pues le dura la batería bastante para que él pueda estar todo el día utilizándolo. Por lo cual, cuando él habla, el guante traduce. Cuando habla la persona que se tiene persona, el guante. Ajá, traduce el lenguaje de señas, lo traduce a texto para que él vea que lo que escribió está bien y ya después puede mandarlo audio para que podamos escucharlo. Ay, caray. ¿Se entiende esto? ¿No suena a ciencia ficción? ¿Es real? ¿De veras? Claro que sí, por así decirlo, le estamos dando voz a las personas sordas. Es la meta de nosotros. A ver, platica. Entonces, una persona que no oye, no escucha, uh-huh. está dirigido a ellos fundamentalmente. Sí, sí, sí. A veces lo dirigimos nosotros como sordomudos, pero muchos nos corregían nosotros por falta de experiencia. Pero en general la población más grande son los sordos, que son personas que han nacido sin la capacidad de hablar y escuchar, o que con el transcurso del tiempo lo han perdido por X cosa, la capacidad de escuchar y de hablar también. Menciónanos un ejemplo así. Traten, obviamente, decirlo por radio es complicado, pero para nuestro radio escuchas. A ver, ¿cuál sería el proceso, la forma en aplicar este guante o de que la gente lo pueda utilizar? El sordo se pondría el guante y ya tienen un lenguaje de señas. Ellos harían el lenguaje de señas, entonces el guante captaría ese lenguaje de señas y lo mostraría en la pantalla para que él viera. ¿Una pantalla de dónde? Una pantalla que estaría incluida en el guante para que él pudiera ver lo que está escribiendo. ¿Sí? Entonces, cuando él vea lo que está escribiendo y vea qué es lo que él quiere decir, va a mandar la señal para que se reproduzca en audio. ¿A dónde manda la señal? A una bocina. Ajá. Que verán está incluida en el guante. Está incluida en el guante. Igual, y así nosotros lo podríamos escuchar. Y así, pues, él va a tener una comunicación con otras personas que no conozcan ese lenguaje de señas. Y para llegar a eso, pues, la meta de nosotros, que hemos visto que nuestro proyecto tiene mucho auge, ya tratando con personas hasta del Departamento de Lenguas, que tiene un proyecto para enseñar a los sordos no solamente a hablar, sino también a que aprendan a leer y escribir. Porque prácticamente ellos salen de la secundaria, nos platicaban, aprendiendo el lenguaje de señas, pero nunca saben leer y nunca saben escribir. Por lo tanto, son analfabetas. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que el proyecto puede ayudar para encaminar a un sordo a lo largo de su vida, desde que son niños, a que ellos aprendan a utilizar el guante y se familiaricen con él, que les enseñe a escribir, que les enseñe a leer, y que a lo largo de su vida vayan extendiendo su vocabulario para cuando ya lleguen a ser profesionistas, tengan, por así decir, un dispositivo que sea para ellos completamente, que lo puedan traer todos los días de su vida, que no necesiten un celular ni ningún otro dispositivo, y puedan utilizarlo para platicar como una persona normal y, pues, por ende, ser más competentes en su vida social. ¿Hay mucha gente con esas? Pues, según datos que nosotros hemos visto de la Organización Mundial de la Salud, digamos que es el 5% de la población mundial que tiene problemas para, ya sea para hablar o para escuchar, o las dos combinadas. Serían personas las que el guante podría ayudarles mucho a ellos. ¿Es caro? La meta de nosotros es utilizar dispositivos electrónicos económicos, porque como ellos no tienen una buena calidad de vida, por ende, pues no tienen una buena situación económica, pues no tienen oportunidades de trabajo, y las familias, pues, prácticamente gastan su dinero y su tiempo en esas personas a lo largo de su vida para apoyarlas moralmente o económicamente. La meta de nosotros es que sea un producto ya así a largo plazo, bueno. Un dispositivo que sea económico para que una persona de bajos recursos pueda conseguirlo. Uh-huh. ¿Y es una forma de integrarlos a la sociedad? Es la meta de nosotros, integrar a esa población, porque muchos de nosotros no conocemos a personas sordas porque ellos mismos se excluyen por el hecho de sus capacidades diferentes. Y tienen ellos grupos de amigos, pero entre ellos, Y la meta de nosotros es que tengan la confianza de poderse incluir a la sociedad normal y sean competentes igual que cualquier otra persona. Uh-huh. Y la persona, por decir algo, yo tengo esa deficiencia, soy sordo, no puedo escuchar. ¿Cómo te escucharía yo a ti? Ok, nuestro dispositivo se centra en ayudar que ellos expliquen con nosotros. Sabemos nosotros que los sordos tienen una capacidad impresionante con todos los sentidos y prácticamente ellos nos leen los labios como estamos platicando. Entonces, aún no estamos seguros, pero creemos que es despreciable hacer un dispositivo para que, por lo menos por ahorita, para que él pueda escucharnos, ¿no? Sabemos que es necesario, pero a sus capacidades, pues ellos pueden entendernos perfectamente cuando nosotros le estamos diciendo algo a ellos, sí. Con gestos del cuerpo, con leyéndonos los labios, desarrollan mucho sus sentidos ellos a lo largo de su vida. Entonces, si yo fuera en este caso el sordo, me pongo el guante, uh-huh. ¿No? Me pongo el dispositivo electrónico, que al moverlo, seguramente yo ya conozco el lenguaje de las señas. Uh-huh. Yo como sordo, uh-huh, ya primeramente tengo que conocer el lenguaje de las señas. Entonces empiezo a mover, sí, quiero esto, me gusta esto, y lo muevo con las falanges en mis dedos, y al moverlo, con ese lenguaje se transmite en texto y en voz y también. En voz. Lo podrías escuchar tú. Lo podríamos escuchar. Tú me podrías nosotros escuchar con las señas. Claro que sí. Así esa es la meta de nosotros, darle voz al sordo. Esa es la meta de nosotros. Con un guante. Con un guante. Que es muy cómodo, ¿no? Además. Pues sí, pues de inicio es cómodo, lo hicimos cómodo, y tenemos que mejorarlo, obviamente, cuando pase un proceso industrial. ¿Lo pueden ver, lo podemos ver en alguna vez ahí? Claro que ustedes, sí, claro que sí. ¿Alguna demostración? Sí, claro que sí. Sería fascinante tener una reunión aquí en la universidad e invitar a una demostración pública. Sí, claro que sí, de hecho lo hemos presentado en la Feria de la Creatividad aquí, uh-huh, lo metimos el proyecto y del cual ganamos también, pues lo presentamos allá mismo en China, en Hong Kong. Fuimos a Tijuana también a una feria regional de la cual no ganamos ahí, pero vieron el proyecto y nos invitaron al nacional. Vamos a ir a presentarlo al nacional cuando saquen la convocatoria y vamos a ver cómo estaría programada. Y sí, con mucho gusto podremos hacer una demostración cuando guste. Darle voz a los sordos. Sí, sí, sí. Un guante, un dispositivo electrónico, guante traductor para sordos, un lenguaje de las señas. ¿Y cómo es que llegan a China, a Hong Kong? Me dicen que ustedes tienen cerca de un año trabajando, me imagino que obviamente asesorado, apoyado con los maestros de la carrera de mecatrónica. ¿Cómo llegan a China? ¿Cómo? No es fácil. O sea, se necesita cierto nivel de diseño del prototipo. Pues, como todo, es trabajar, entregarse, es querer algo. Es ya no vivir para el proyecto. Es lo que hacemos, o sea, es dejar todo por estar trabajando. Había noches que nos quedamos trabajando y nos quedamos. No, pues esto se hace así. Nunca nos aburríamos, o sea, es algo que queremos. Ajá. Es algo que ansiamos. Íbamos y mejoramos. No, mira, quítale esto al guante, esto lo está haciendo muy pesado. No, hay que meterle esto, hay que mejorarlo. No, mira, si hacemos esto, es más fácil para todos. Y así íbamos trabajando en algo. Y no nos damos cuenta del tiempo. Es algo que nos gusta tanto que nos absorbe totalmente. Y todo es electrónico, ¿eh? Platíquenme. Es el mundo pequeño, seguramente, ¿no? Sí, el circuito, va muy involucrado con nuestra carrera porque también metemos el área mecánica, ¿no? De cómo se están moviendo la mano, la mueves todo el día y, ajá, los componentes tienen que resistir esfuerzos. El material para empezar, el material para flexible. Y pues ahí nos metimos en una ardua investigación para encontrar los sensores. Y la mayoría son proveedores de la NASA o de instituciones importantes que no están acostumbrados a venderle a personas en menudeo, ¿no? Están acostumbrados a vender en grandes cantidades. Ahí batallamos un poco y hicimos prototipos diferentes, los cuales al principio se averiaban al poco uso y así. Y ahora encontramos componentes que aguantan hasta los 35 millones de ciclos, que, o sea, que ya funcionan para un usuario que pueda tener un dispositivo 2-3 años de su vida dándole un arduo trabajo, que es más o menos lo que utilizas un teléfono celular, pues una persona normal, un dispositivo electrónico. Claro. Y llegaron a Hong Kong. ¿Qué vieron ahí? Pues primero ya íbamos muy, muy nerviosos, ¿no? Porque sabíamos que íbamos a la cuna de la tecnología. Sí, hablar de China es en todo el mundo. Sí, y solo iban proyectos de Inglaterra, de Europa, iban de Inglaterra y de Asia, de Indonesia, de Arabia Saudita, de la India, de Japón y de ahí mismo, así, de China. Potencias. Y de Tailandia también. Uh-huh. Cuando empezamos a ver los proyectos, nos dimos cuenta de la calidad de los proyectos, ¿no? Que eran proyectos de calidad mundial. Sí. Pero también nos dimos cuenta que llevamos un proyecto muy bueno también y a eso nos emocionó mucho y nos ayudó mucho a la hora de presentarlo. Nos motivamos mucho, nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de hacer proyectos de calidad mundial también y en electrónica también competentes. Cuando lo presentamos, primero cuando dijimos que éramos de México, se sorprendieron. Y cuando les enseñamos el prototipo, pues quedaron sorprendidos. De hecho hasta gritaron, ¿no? cuando el prototipo, se quedaron sorprendidos. Y, nos dieron un reconocimiento especial por la exposición. Porque estuvieron allí en un módulo ustedes demostrando ante, yo imagino que ante miles de personas, ¿no? Era enfrente, no eran miles de personas, porque de cada proyecto no van todos los del proyecto, van uno o dos. De hecho, nosotros éramos los únicos que íbamos los tres de un proyecto completo. Ajá. Y fuimos los únicos que fuimos a exponer los tres enfrente. Entonces, pues era más bien el representante, el encargado de cada proyecto. Ajá. ¿Pero los sí, asistentes? Los asistentes y también los encargados del Congreso también estaban ahí, andaban uh-huh. por ahí. Estaba el director de la Universidad de Hong Kong, que era el que abrió la plática del Congreso. ¿Y esto es para estimular a la investigación e innovación a los estudiantes o es en general? Este tipo de conferencia. Pues este tipo de conferencias se suele usar para compartir información y discutir información y problemas que hay, ¿no? Y también para compartir proyectos, para enlazar con otros proyectos, por así decirlo. Porque sí, en cuanto terminamos, unos muchachos de la India, de Arabia Saudita, se contactaron con nosotros, nos dieron sus tarjetas de presentación y todo para buscar un trabajo así a nivel global. Pues sí, así es como se trabaja actualmente, ¿verdad? Con varias disciplinas del conocimiento y también con los pares a nivel internacional. Es el sentido de la innovación. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes? Me imagino que es una satisfacción muy importante en su vida profesional. ¿Qué sigue? Pues ahorita estamos planeando ir a estudiar un semestre a la UNAM. ¿La Universidad Nacional Autónoma de México? Sí. Esperamos... ¿Intercambio académico? Intercambio movilidad. Movilidad nacional. Estamos esperando mejorar el proyecto y también empezar con nuevos proyectos de esta misma índole que ayuden a la sociedad. Claro. Sí, perfeccionar el proyecto es lo que vamos en plan de trabajo nosotros, buscar contacto ya con maestros, con laboratorios, ponernos en contacto con demás alumnos, porque proyectos de esta calidad pues se ocupa mucha gente trabajando y en realidad somos pocos. Lo que queremos es perfeccionarlo y que sea, que llegue a ser algo tangible para las personas sordas, pues que en verdad lo puedan utilizar en su vida. Que resuelvan problemas de la sociedad. ¿Quién los apoya? Pues hemos recibido mucho apoyo del departamento de parte de Ricardo. La Universidad de Sonora, el departamento de Ricardo Rodríguez. Y de la sociedad en total. Recibimos apoyo hasta del gobernador, recibimos apoyo del municipio, del IHJ. Todos se han portado muy bien con nosotros, ¿no? Hemos recibido un gran apoyo. Pues talentos de la Universidad de Sonora que estuvieron en Hong Kong, por allá, fíjese, en la Conferencia Internacional de Eléctrica y Electrónica, el 24 y 25 de diciembre pasado, presentando un proyecto, un dispositivo electrónico, guante traductor para sordos, hacer hablar a los sordos. Yo lo resumiría así. César de Jesús Cota Castro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Bueno. Carlos Gabriel Pesqueira Fiel, felicidades por esta impresionante experiencia. Víctor Humberto Velarde Arbizo no pudo llegar a tiempo, pero también le mandamos un saludo, son los tres. Enhorabuena, muchachos, gracias. Suerte. Gracias. Pues como siempre, le agradecemos su atención. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Agradecemos como siempre a Noé Corrales, nuestro operador técnico de Radio Universidad. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.